Como bien saben, con la proximidad en navideña son muchísimas las citas que se realizan en esta localidad dentro de este ámbito. Tenemos pues desde zambombas flamencas, por ejemplo, que van a llegar este fin de semana, hasta actividades destinadas, por ejemplo, a los más pequeños. Aquí con esta vamos a detenernos porque vamos a hablarle durante los próximos minutos de los cuentacuentos que ha preparado la Asociación Caminae y que se van a desarrollar como en anteriores ocasiones en la salita de teatro. Los cuentacuentos en Navidad arrancaron el pasado viernes 10 de diciembre y también se van a desarrollar en la tarde de este próximo viernes 17. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Pepa Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Pepa, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues cuentacuentos en Navidad. Esto también ya es como el turrón, una tradición, ¿no? En la Navidad ubriqueña, los cuentacuentos de Caminae para niños en tiempos navideños. Pues sí, Rocío, ya llevamos varios años haciéndolo. El año pasado lo hicimos también en la salita de teatro con Diego Borrego. Y este año volvemos a repetir. Este año se repite y además, bueno, hay que decir que se repite pues igual que el año pasado, ¿no? Con las mismas circunstancias. Estamos en un espacio controlado, el aforo, con el uso de la mascarilla, que es obligatorio, con las medidas higiénico-sanitarias que se establecen dado el nivel de alerta en el que nos encontramos, que además es cero. En fin, todo esto se respeta como se han ido respetando desde que se reabrió la salita de teatro, ¿verdad? Correcto, correcto. Todas las normas, todos los controles, toda la distancia, todo está ahí. Seguimos, ¿vale? Tenemos un aforo mínimo, máximo, perdón. Controlamos la temperatura, hay distancia de seguridad, la mascarilla es obligatoria. Con todo, la normativa COVID. Pues con toda esa normativa COVID que se tiene que establecer y que pues se cumple, ¿no? En la salita de teatro, de hecho, ya lleváis una semanita muy activa en la salita de teatro, porque bueno, vamos a hablar con Caminae de los cuentacuentos, pero también es cierto que Pepa pues colabora, ¿no? Con Diego en otros proyectos teatrales que se están desarrollando, de los que por cierto también hablaremos en el transcurso de esta semana, vamos a hablar. Y como decíamos, pues todo ello se está desarrollando en este espacio escénico, en la propia salita, ¿verdad? Sí, en la salita de teatro. Es una salita muy pequeña, muy coqueta, muy bonita, donde te da juego a hacer muchas actividades de todo tipo. Además, como Diego la tiene muy bien, la verdad, que la tiene muy bien, muy bien, con todo no le falta ni un detallito. Es una salita donde los mayores y niños disfrutan de todo tipo de actividades. Bueno, pues vamos a centrarnos en los cuentacuentos que habéis preparado vosotras desde Caminae. Pepa, ¿qué es lo que habéis preparado este año? ¿Recopilación de años anteriores? ¿Nuevos cuentos? ¿Qué habéis organizado? A nosotros nos gusta siempre hacer cosas nuevas, divertidas, aunque las contadas siempre son contadas, ¿vale? De cuentos. Pero en este caso hemos seleccionado unos cuentos navideños con los que pueden disfrutar la familia entera. Hay cuentos para pequeños y hay cuentos para no tan pequeños. Son muy divertidos, donde te recuerda a los mayores a su niñez y donde metemos a los pequeños valores que generalmente en las Navidades, por desgracia, son momentos donde nos reunimos toda la familia y amigos. Y digo por desgracia porque por no tener esos momentos en el año más veces, ¿vale? Claro. Por llevar una vida con tan poco tiempo, ¿vale? No es por... Es afortunadamente nos juntamos, ¿vale? Afortunadamente. Y estos cuentos nos enseñan estos valores de generosidad para compartir con todos los demás y con los grandes, con los pequeños, con los abuelos, con todos. Se enseñan esos valores que además son los propios de estas entrañables fechas, ¿no? Decías tú que por desgracia, porque es verdad que deberíamos de ser así todo el año en realidad, ¿no? pero sí. Bueno, tampoco nos quejamos, al menos en esta época del año, pues uno se inspira más para ser solidario. No, evidentemente. Para bueno, pues ser quizás un poco más amable también, ¿no? Y para pues pensar, ¿no? Sobre recordar también a todas aquellas personas que no tenemos, que han formado parte de nuestra vida. En fin, son momentos muy especiales, muy entrañables, la fiesta navideña, y todos esos valores pues también se ponen en escena, ¿no? En cierto modo, con los cuentacuentos. Sí, sí. Son pequeños cuentos que nos recuerdan pequeños valores que tenemos que, como hemos dicho, las dos, hacerlo realidad. Bueno, no sé si nos puedes desvelar algo, porque claro, evidentemente lo suyo es encontrarse con la sorpresa de participar y de disfrutar, ¿no?, de esos cuentacuentos, pero por adelantar algo, para como aperitivo, para aquellas personas que digan, hoy pues mira, voy a ir. Pues mira, somos tres personas magníficas en las que contamos cuentos, Rosa Badía, Cristo Pérez y yo. Las tres somos contadoras de cuentos, digamos. Contamos cuentos diferentes, pero todos enfocados con ese cuento especial para que los niños sueñen y tengan el espíritu y ese infantil de lo que es los cuentos de Navidad, ¿vale? Son historias que hacen soñar con los días mágicos, ¿no? Plagados de regalos y de momentos especiales junto a la familia. Eso es lo que hemos querido transmitir con estos cuentos, ¿no? Esos momentos, esa época, ¿no? ¿Qué decirte? Es una contada pequeña, porque dura más o menos aproximadamente unos 40, 45 minutos. Y yo creo que los niños se lo van a pasar especialmente bien, y los mayores también, viendo esas caritas de ilusión, y que vengan, que vengan, lo disfruten, lo vivan y participen. Bueno, contada pequeña, 40-45 minutos, nosotros que trabajamos en radio y que conocemos el valor de los minutos cuando pasan, no es pequeña para nada, ¿no? Porque 40-45 minutos, la persona en escena, captando la atención del público constantemente, no es nada fácil, ¿eh? No, la verdad que no, la verdad que no. Hacemos tres partes, ¿vale? Hacemos tres contadas. La primera la hace Rosa, la segunda la hace Cristo y la tercera las hago yo. Pero es cierto que se pasa volando y que los niños se quedan, los niños y los padres se quedan con ese sabor de boca de que quieren más. Oye, me decías antes que son cuentos un poco para toda la familia, porque evidentemente aquí el menor pues tiene que ir acompañado, ¿no?, por el adulto para acudir a la salita de teatro, pero es por ello por lo que se han adaptado esos cuentos, para que tanto los disfrute los padres y las madres como los menores. ¿Hay alguna edad concreta? Por ejemplo, yo imagino que un niño de 3 años quizás a lo mejor no se va a enterar mucho, ¿no? ¿Niños quizás un poco más mayorcitos puede ser? Nosotros lo hemos enfocado los cuentos de tal manera que puedan disfrutarlos todos, sí, porque ¿no? Están adaptados para eso, para que los grandes y los pequeños lo disfruten, ¿vale? Uh-huh. Y están adaptados para que lo comprendan, para que lo entiendan. Es cierto que a lo mejor un cuento está más relacionado para los niños más chiquititos y otro cuento está más relacionado para los niños grandes, pero todos todos están adaptados para que los grandes y los pequeños lo comprendan y lo disfruten. Luego, además, también hay que valorar mucho, bueno, pues esa interpretación, ¿no?, que llega de la mano de las cuentacuentos, de Rosa, de Pepa, de Cristo, que, bueno, pues con la gesticulación, con ese lenguaje no verbal, también expresan muchísimo, ¿no?, y captan toda esa atención de los pequeños, y a veces eso puede embobar más que el relato que pueda estar narrándose, ¿no? Claro. Tú sabes que la expresividad de las caras y la expresividad de las manos y la expresividad del cuerpo entero es un lenguaje que dice mucho. Y si la acompañas con la voz y con una historia que te embeleza y que te llena, pues más todavía. ¿Alguna sorpresa en escenografía, Pepa? Yo creo que... que nada más que cuando tú entras a la salita de teatro y ves lo que es el escenario, ya te va metiendo lo que es en cuentos en Navidad. En cuentos navideños, muy bien. Bueno, navideños y en Navidad. Exacto. Además, no, en este momento, ¿no? 17 de diciembre ya, las puertas prácticamente de la fecha navideña, las puertas de las vacaciones escolares también para los menores que estaban deseándolo, porque este año el calendario escolar ha venido marcado de esa manera que bueno, hasta el 24 prácticamente, el 23, último día de cole, van a estar los menores dando clases. Así que, sí, bueno, pues... Este año ha sido un curso largo. Sí. Deseando desde luego, bueno, pues contar también con esas actividades para ellos, para los más pequeños, para que puedan disfrutarla en este periodo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la salita de teatro este viernes a las 5:30, que es cuando va a tener lugar los cuentacuentos, pero hay que reservar. ¿Cómo nos hacemos con las entradas? Pues nosotros tenemos lo que es nuestro punto de encuentro Camenay, que está lo que es la avenida Los Callejones, ahí de frente, por frente de la farmacia de Los Callejones, frente. Allí tenemos nuestro punto de venta de las entradas, donde tú puedes acudir, bueno, todo el mundo puede acudir allí, preguntar si tiene alguna duda y comprar su entrada. También me pueden llamar a mí, al número de teléfono mío, al personal, y si tiene alguna duda o quieren preguntar algo o quieren reservarla, pues ahí está mi número de teléfono. Que toda esta información está en el cartel que hemos puesto por todas las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok también está. Ahí lo pueden encontrar por todas las redes sociales, la información. Pero si quieren más personalidad, más personalizada, que se vaya a nuestro punto de encuentro Camenay, Avenida de los Callejones, que allí estamos mi compañera Cristo, mi compañera Rosa, donde le puede dar información, donde puedes comprar las entradas. Y nada, los cuentos se realizarán en lo que es la salita de teatro, que está en la calle Santiago, y comienzan a las 5:30 de la tarde, del viernes, y van a ser unos 40, 45 minutos súper divertidos, magníficos, plagados de imágenes de magníficas, especiales, y de historias que van a hacer soñar a los niños y no tan niños. Bueno, pues para disfrutar de la Navidad en este periodo con la familia en compañía, con nuestros pequeños, llegan esos cuentacuentos de Navidad este viernes a las 5:30 en la salita de teatro. Pueden reservar su entrada y hacerse con ella a través del punto de encuentro de Los Callejones de Camenay. Camenay que acaba de concluir además también, ¿no?, recientemente, a finales de noviembre, el programa de Ruta y Cata que se ha llevado a cabo en colaboración con la Delegación de Turismo. Hemos tenido oportunidad de conocer, ¿no?, cada vez que había una Ruta y Cata, pues en qué consistía con Rosa, además, que conversábamos con ella. Y al mismo tiempo, bueno, pues que seguís con ese punto de encuentro y con proyectos de cara a la animación infantil también, ¿no? Todo esto se mantiene a través de Caminar. Sí. Tenemos también, que nos dedicamos también a lo que son los eventos de animación, que también tienen la información en todos estos plataformas de internet, de Facebook, de Instagram, que podéis encontrar allí toda la información que tenemos de toda la animación, por si quiere alguien, ¿vale?, para todas estas fiestas o las que vienen. Y si quieren preguntar personalmente, una atención más personalizada, pues en Caminar de Puntos de Encuentro, pues allí le resolvemos todas las dudas respecto a lo que hacemos. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, todo ese trabajo que se desarrolla desde la Asociación Caminae en el ámbito de animación infantil también en nuestra localidad, y actividades como esta que llegan, bueno, pues a la salita de teatro y destinado a los menores, a los más pequeños, con ese cuentacuentos en Navidad. Pepa, nos quedamos aquí, animamos, ¿no?, a que disfruten de la Navidad de esa manera entrañable con los cuentos de Caminae. Sí, sí, que vengan, que se lo pasen súper divertido, que es la última actuación, el que se va a hacer 17, la salita de teatro, que allí vamos a estar Diego, Víctor, Rosa, Cristo y yo, esperándolos para que disfruten y se metan en ese mundo mágico, entrañable de los cuentos. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Pepa Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, a ti y a vuestros compañeros por contar siempre con nosotras. Gracias, buenos días. Buenos días.